Bueno, mi estimado don Gus, habla Antonio Zapata. ¡Qué milagro, joven! Sí, don Gus, usted discúlpeme, pero pues ya ve, los cambios de oficina, los cambios políticos, los nuevos aires políticos, pues bueno, uno no los puede controlar y en eso se nos van hasta las oficinas. ¿Qué le parece? Pues ya que, mi estimado Gus. Ya no sé ni cuánto hace que ni nos vemos ni nos escuchamos. Oye, de vernos hace mucho que no nos vemos, de escucharnos... Oiga, apenas la semana pasada, mi estimado. Ya va para una quincena. Va para una quincena, efectivamente. Sí, ya los que escuchan los comentarios, ya sea en su página o en la ligazón de la de Crisol, que ya de ver, ya sabe usted que también estamos ligados con la de Crisol. Sí, ya lo vi muy ligado, fíjese. Ya decían que pues sí. Sí es permanente. Sí, nomás era una opinión permanente, una única. No es opinión única, es la única opinión. No, pues debería de usted de ligarlos a los señores, a los otros comentarios que ha tenido en últimas fechas, mi estimado don Gus. Pues eso es trabajo del técnico. Eso me parece muy bien. Uno no sabe mucho de esas cosas nuevas, se queda uno a la voluntad de los jóvenes que son los que aprenden maromas nuevas. Pero yo creo que ya usted ya me tenía igual, yo creo que que estaba trabajando para una sucursal de Radio Universidad con usted. Valiendo gorro, mi estimado don Gus. Pues es que, pues ya ni me hablaba, yo dije, pues ya también. Ya me habrán dado de baja. Ya me habrá dado de baja y ni liquidó. Pues lo que pasa es que, fíjese, como le digo, ciertos movimientos de oficina me trastabillaron, pero no, en ningún momento he pensado yo decirle olímpicamente a la gente que colabora conmigo, ¿sabes qué? Ya no colaboras. No, mi querido don Gus, eso en mis esquemas lógicos no va. Oiga, y siquiera nos oyen, o también el día que nos corran nos va a decir que ni nos oían. Mire, don Gus, precisamente en este momento estoy checando los promedios de visitas a los audios de metroaguascalientes.com. ¿Sabe cuántas visitas de audio tuvo la opinión de Gustavo Arturo de Alba del 2 de marzo del 2006? No, señor. 696. Ah, caray. Preocúpese, don Gus. ¿Sí? Sí. Preocúpese, mi estimado don Gus. Algo por ahí anda sucediendo. Bueno, pues resulta que dentro de las cosas que tenemos que comentar es lo de los despidos en Radio Universidad y de departamentos de prensa en la universidad. Y que dan a qué hablar más que nada por la torpeza con la que se realizan y las malas explicaciones o falta de explicaciones. Porque evidentemente usted no puede justificar el despido de 10 empleados argumentando que va a cambiar de AM a FM, sí, y que ya no le sirven a esas personas. Es cuando por la ley, en ese sentido, lo que siempre maneja es que el patrón está obligado, en todo caso, a darles la capacitación, que no creo que hubiera sido mucha de una radio AM a FM en donde vas a pasar a digital, o sea, no tiene nada que ver, los empleados tuvieron mucha dificultad, y si usted me dice que ya no vamos a transmitir lo que usted me graba en micrófono alámbrico, y lo vamos a hacer micrófono inalámbrico, y me dice que me tengo que preparar de otra forma para decir las cosas al aire, pues no sé si tenga que cambiar mi voz. De hecho, es una mentira, de hecho es una jalada, la verdad, eso es la verdad. Sí. Eso es lo que indigna, y por eso se presta a que uno haga todas las especulaciones posibles, porque cuando las razones que da la autoridad no son razones y no sin razones, usted puede decir que Felipe González exigió que para moverse y poder lograr que Radio Universidad pasara de AM a FM, aunque el sueño de Pepe Dávila era transmitir tanto en FM como en AM al mismo tiempo, o sea, lograr que en la ciudad se tuviera calidad, una mejor calidad en el sonido, mientras que se mantuviera en AM el área, un radio mayor de penetración, ¿no? Ajá. Las autoridades aceptaron la exigencia de comunicaciones y sacrifican la labor cultural de Radio Universidad, que debía de ser más intensa y extensa en todo el estado, que es la de haber llegado lo más lejos posible, por reducir el ámbito de su espacio, que va a ser prácticamente reducido a la ciudad de Aguascalientes. Así que eso tampoco entiende uno, ese argumento de la autoridad universitaria. Entonces, y se dice que Felipe González, preocupado porque en Radio Universidad las voces eran libres y críticas, o libres y críticas, aunque sea una redundancia, significaban que para los criterios de Felipillo Pistolas, había una serie de colaboradores molestos que que siempre recordaban no muy bien a nuestro empistolados candidato a senador por el Partido Acción Nacional. Entonces, si no ha logrado una campaña de epistolización del Estado, sí por lo menos ha logrado una campaña de silencio, ¿no?, a las voces críticas, aparentemente. Otra versión sería que Luis Armando Reynoso, también molesto por las críticas que estaban haciendo en Radio Universidad a su gestión, dijo que no iba a apoyar a la universidad, que cómo le pedían las autoridades de la universidad apoyo si al mismo tiempo recibía tantas críticas por el radio. O sea, esas especulaciones usted las puede hacer cuando hay tanta torpeza por parte de las autoridades universitarias. Hoy me acabo de enterar que el abogado general de la universidad se enteró hasta por los periódicos que había habido despidos, o sea, que ni siquiera le habían consultado para saber si el administrativo, que fue el que tomó la decisión de las formas soeces en que hizo los despidos, si así correspondía, y tuvo que salir al bote pronto a los medios a defender al de administrativo, ¿verdad?, pero sin estar plenamente convencido. Otra cosa que están haciendo en la universidad, pues ya que entramos a gastos, es que les están pidiendo a los maestros que acepten una nueva credencial de identificación, que es una tarjeta de débito del Banco Santander, donde viene la foto del maestro. A los alumnos las han hecho con una tarjeta de débito, pero la verdad que esa forma de credencializar no está conveniente para los maestros, sobre todo para aquellos maestros que tienen que hacer uso de bibliotecas, que son investigadores. Resulta que cuando van a centros de académicos de otros estados de la República, la identificación de la universidad era muy importante para saber si eran maestros regulares o no, y para el trato que te dan. Si tú vas a una biblioteca, a la biblioteca de Colmex, ¿de Colmex? ¿De dónde? Del Colegio de México. Okay. O a la central de la universidad. Si voy yo, que ya no estoy inscrito en la universidad ni soy maestro, sí me prestan los libros que pida, pero me prestan así como me ven cara de que no soy ni doctorado ni estoy estudiando, el acceso que tengo es limitado, e inclusive no tengo derecho a descuentos en las fotocopias o en el uso, o me restringen más el uso de DVDs y videos, ¿verdad? Si usted presenta su credencial, que viene de una universidad de provincia y que además es investigador, el trato es diferente. O sea, va a tener otro tipo de otro tipo, va a poder acceder a otro tipo de cosas en la universidad, ¿no? O de ventajas, podríamos decir, simplemente porque está identificado y hay una institución académica que de alguna manera avala y hay manera de encontrarlo, ¿no? Pero ahora la universidad, si usted acepta que esa tarjeta, hacerla también como tarjeta de débito en el banco, resulta que si usted va y en una biblioteca le piden que deje su credencial de identidad, lo que es también una tarjeta de débito, pues usted solo está hasta violando las reglas elementales que le dan los bancos de qué hace, de cómo cuidar su tarjeta. Ya ve que ahorita con tantas clonaciones le dicen, claro, que ni siquiera se las deje al mesero en un restaurante, que se la lleve donde usted no esté viendo que la estén pasando para hacer el voucher. Así es. Entonces, estas cosas que ha hecho la universidad con este nuevo director, con el director de administración, que creyó que estaba haciendo el gran beneficio de la universidad porque los 6 o 7 pesos que cuesta la credencial por persona los absorbía el Banco Santander, iba a dejar muy bien a los universitarios, y lo único que está causando es una serie de molestias en la universidad, porque ahora resulta que la credencial de la universidad pues trae propaganda de un banco y la pretenden hacer un documento oficial, y pues y la neta que pues no sé si mañana el rector resulta que es fanático del Necaxa, pues a lo mejor también le pone ahí el logo de los hidrorrayos para también hacer una identidad, ¿no? Pues a ese paso vamos, ¿no? En esta excesiva comercialización de los tiempos que corren con el criterio de la globalización, en que pues ya ve que todo lo que se viste de azul en el pueblo tiene mucha, el mercantilismo galopante, ¿no? Vaya que sí. Y además hay otra cosa, mi estimado don Gus. Queda claro que en lo que son cubas o highballs y en lo que se determina qué es, se determina qué intereses están realmente detrás del propio rector y qué intereses son los que mueven a los que están en contra del rector. Por lo pronto, la universidad ha estado perdiendo algo valiosísimo que tenía con la gente: la credibilidad, la confianza de ser una institución que de verdad amparara los intereses comunales. Y ahora se está convirtiendo en una especie de delegación, subdelegación de economía, una subdelegación de conflictos laborales, una subdelegación de problemas internos, que sinceramente ya no sé. ¿Pero por qué mastica usted su teléfono, mi estimado Angus? ¿Perdón? ¿Está usted masticando el teléfono? No, ay, perdón, estoy aquí medio moviendo, ¿verdad? Mala. Pero por lo pronto la universidad ha estado perdiendo eso. Sí. Credibilidad y confianza y capacidad de precisamente de constituirse como un baluarte social, que era lo que se supone se pretende en cada universidad del mundo. Ya no es, y acá pues por lo pronto es un semillero de conflictos. Así es, y pues ya dejemos por la paz a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque decimos universidad y pareciera que nos referimos a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es lo que suele uno decir cuando dice universidad. Y como luego nuestros escuchas son de más allá de las fronteras del estado, así es. Hablamos claramente que es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque todavía Juan Ramón de la Fuente no se pone a comercializar la universidad así en esos planes, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pues ¿qué más podríamos platicar hoy? Ah, mi estimado Don Gus, tanta cosa. El PRI, el PAN y sus señalados, sus ungidos, sus... Oye. Que mañana viene Vicente Fox. Exactamente, mañana está. Oiga, pero ya no sé, oiga, ¿qué viene? ¿Viene a promover, a hacer promoción para Felipe Calderón o ya no es su candidato? Porque ya ve como que también anda diciendo que parece que ya se da por derrotado y que no va a ganar Felipe, entonces no viene a promover a Felipe, entonces ha de venir acaso a seguir en su campaña de denostación contra... ¿El PG? Contra el PG, oiga, es PG que según algunas personas es un irrespetuoso, oiga, ¿qué es eso de decir que se deje de andar de chachalaco el presidente, oiga? Ahora resulta que Diego Fernández de Ceballos, que insultó a las mujeres durante su campaña de que, por llamarlas el viejerío, dice que el joven Andrés Manuel ofende al señor presidente Vicente Fox al decir cállese, ya deje de estar de chachalaca. De chichalaco o algo así, ¿no? O cuando Vicente Fox hablaba de las víboras prietas y claro, las tepocatas. No, pero es que es muy fácil olvidarnos, porque hace eso de hace ya 6 años. Ya. Entonces, la memoria es flaca. No es lo mismo que lo dijera el candidato Fox, que estuviera insultando a los priistas de víboras prietas, tepocatas y ladrones y sinvergüenzas, que ahora el presidente Vicente Fox, porque es diferente, ¿eh? No es lo mismo ser candidato que presidente. Como presidente puedes, como candidato puedes insultar, y como presidente ya no. No, ya no te pueden ni tocar con el pétalo de una rosa. Cuidado con los negros. Entonces, pero sigo sin saber, acaba de venir por enésima vez a Aguascalientes el señor Vicente Fox, que en todo su sexenio, yo no sé cuántas horas de trabajo de escritorio tenga, pero creo que no sé si logre por lo menos una semana de trabajo de escritorio en el sexenio, ¿eh? Porque se la ha pasado viajando y viajando como si eso lo hiciera un ejecutivo, ¿no? Ándele. En fin, pero pues para eso votamos por él hace 6 años, ¿no? Sí, para que pisoteara víboras prietas y tepocatas. Tepocatas y viniera 6 años después a quejarse de los candidatos populistas y de que andan prometiendo el oro y el morro y después no cumplen. Yo lo que no le he visto es el hilillo de sangre, porque yo no, porque él es el primero que prometió que el 7% de crecimiento del producto interno y luego los 15 minutos para resolver lo de Chiapas, lo de las tienditas, de los changarros, el bocho para todos. Sí, ¿verdad? Eso no era ser populista, eso era darle esperanza a la gente, ¿no? O que no sé, no sé cómo definir eso, porque pues como Fox cambia el sentido de los significados, pues ya no sé. Pero bueno, ahí lo va a tener. Y por lo pronto, Andrés Manuel tiene algo a su favor. Está sabiendo aprovechar la exacerbada necesidad de catarsis de los mexicanos. porque creo yo que hasta el momento eso es lo único que le ha salido muy, muy bien, hacer que la gente descanse con el discurso, que se sienta bien con el insulto que profiere hacia las figuras que eventualmente sí, efectivamente sí se merezcan ese tipo de epítomes. Mire, lo que pasa y que lo, y se nos olvida fácilmente, es que las campañas se basan en esperanza. O sea, allá por los años 80, para muchos de nuestros radioescuchas, pues no va a ser fácil. Pero hubo una vez que andaba en gira Miguel de la Madrid y le sacaron una manta, le decían, ya no queremos que nos hables de la realidad, Miguel, háblanos, haznos promesas, ¿sí? Entonces, evidentemente que las campañas sirven para eso, para que la gente vuelva a tener fe y esperanza en el futuro, en que el próximo sí va a cumplirme o me va a buscar dar solución a las cosas que me han estado agobiando. Y un si el candidato le ofrece a usted la realidad y le dice que no se puede, que no va a poder hacer posible nada, pues simplemente usted no le escucha. Uh-huh. Usted lo que, porque en realidad lo que queremos escuchar y esperemos que alguna vez nos cumpla alguien, es que dentro de ese de esas ganas de que las cosas vayan mejor, pues se cumplan, ¿no? Pero por eso por eso solemos comprar el discurso de la esperanza en el candidato. Y eso es lo que está ofreciendo López Obrador acertadamente, y lo supo poner desde el principio, e inclusive con su eslogan de que él era un rayo de esperanza. Bueno, podemos burlarnos y todo lo que usted quiera, pero esos son de los mecanismos por los que se mueve la gente. Y no lo crea, todos nos movemos más o menos en ese terreno. Si usted es panista, pues seguramente está esperando que gane Felipe Calderón, porque entonces hay posibilidad de que, si no estoy cerca de Felipe, pero conozco a alguien que es amigo de Felipe, que va a llegar al gobierno, y entonces me puede dar chance, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, y el otro panista puede estar diciendo, ojalá y de veras si gane nuestro amigo Roberto Madrazo, porque nos regresaríamos a volver a comer con manteca después de todo lo que nos ha pasado, ¿sí? Entonces, pues hagamos todas las burlas que queramos, pero al final de cuentas lo que compramos es billetes de esperanza en las campañas, y al que mejor le creemos o en el que más fe tenemos es por el que terminamos votando. Uh-huh. Pues ya se me hace que Hemos llegado al final de esta opinión dominguera, mi estimado Don Gus. Sí, verdad, dominguera, y esperemos que ahora sí ya nos regularicemos, licenciado, sí, porque si pues, no, por lo menos ya sé dónde encontrarlo los domingos en la tarde, mi estimado Don Gus. Sí, ¿verdad? Exactamente, entonces ahora sí me voy a aprovechar. Bueno. ¿Cómo ve? Pues estaremos aquí pendientes y esperemos que sigamos contando con la atención de los radioescuchas o ciberescuchas. Ya no saben, con estas modernidades, ¿cuál es lo correcto, verdad? Pues por lo pronto ya más de 600 personas ya se fumaron nuestros comentarios, mi estimado Don Gus. Y nada más estoy hablando del de la quincena pasada. Bueno. A ver si estas 600 personas comparten la dolencia con más cibernautas y entonces se va engordando esta dolencia colectiva. Pues así esperamos. Ándele pues, Don entonces, Gus. Ahí lo dejo y ya... Por lo que usted dice, vamos a hacerle al estilo de nuestro amigo aquel Carlos de Negri, que decía, Dios mediante el próximo domingo me habla usted, ¿verdad? Para que hagamos los comentarios que esperemos sean atendidos por los radioescuchas. Así va a ser, Don Gus. Pórtese mal. Si no, pues no sé qué pasará. Pues nadie se va a dar cuenta de que nos portamos mal, mi estimado Don Gus. Bueno. Ándale pues. Hasta luego. Pórtese mal.